aquí en Un Huevo Revuelto. Casa de los muy famosos huevos con jamón. Porque Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had some chicks, E-I-E-I-O. With a chick-chick-chick here and a chick-chick-chick there. Here a chick Buenos días, gallinas. Hola, Agnes. ¿Qué tienes, un huevo para mí? Oh, buena chica. ¡Vaya, vaya! ¡Tú tienes dos! ¡Esa es una gran sorpresa, Polín! ¡No me hagas eso, Miriam! ¡Tú y tus trucos baratos! ¡Sí! ¿Por qué no has puesto un huevo? ¿Por qué? ¿Vergonzoso? ¡Sí! No es nada vergonzoso que una gallina ponga un huevo y es mejor que lo pongas o será tu cuello. ¿Entiendes? Oh, ¡sí! Debo parecer duro con ellas de vez en cuando. Oye, Paulín, mira quién está tratando de poner un huevo. ¡La solterona de Prissy! ¡Nunca lo lograrás! No, porque es tú, ya sabes qué, vieja. ¡Muy vieja! ¿Cierto? ¡Así es! ¡Ay, tienes razón! Gallina trabajando, el huevo y yo. A mi prima le pasaba lo mismo. Despuesto, es demasiado vieja. Oigan, como una broma. Agnes, pon un huevo y lo coloco debajo de Prissy. Estamos cerca del niño bonito Bagle. ¿Qué tienes, niño bonito Bagle? Soy el niño bonito Bagle, enemigo público número uno. A todas las patrullas, niño bonito Bagle está en la calle 13, número 13. Rodel la calle 13, número 13. Esos polizontes nunca me atraparán. ¿Quieres apostar? Baja ya, niño bonito. Te tenemos rodeado. ¡Vengan, polizontes tontos! Puedes golpearnos o insultarnos, pero no nos ofenderás. grandes. Criminal. ¡Es una buena gallinita! ¡Prissy! ¡Baja ya! ¡Ríndete! ¡Sé buena, Prissy! ¡Muy bien, chicos! ¡Mostrémosle! ¡Arrojen el gas lacrimógeno! ¿El gas lacrimógeno? ¡Muy bien, niño bonito! ¡Sal con las manos en alto! ¡Ay, pobre! ¡Herimos tu corazoncito! ¡Mis ojitos! ¿Sí? ¿Regresarás a casa? ¡Basta de juntarte con gantes! ¿Dices que no me darás ese huevo? ¡No! Déjaselo como sea. No es de ella. Agnes lo puso. ¡Vaya, Prissy! Después de todo lo pusiste, ¿no es cierto?